Se aprobara ya lejos y hace rato la ley de la inclusión laboral de personas travestis, transexuales y transgéneros, sí, en nuestra provincia. Finalmente se reglamentó la ley de inclusión trans. Es por eso que recibimos a la amiga Ángeles Zúñiga para que nos comente un poquito cómo se siente la situación, cómo, qué es lo que estuvo pasando mientras tanto. Hizo falta hacer fuerza, ¿no? Buenas tardes, Angie. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Ángeles, por darnos un ratito de tu tiempo, de tu siesta quizás, pero sí. Nada, queríamos una palabra para un poco reflexionar sobre esta reglamentación. Sí, como vos lo acabas de decir, es un hecho histórico para nuestra provincia porque hoy se nos reconoce el derecho humano fundamental, que es el derecho a trabajar, que tenemos todas las personas, en este caso nosotras, que bueno, nos encontramos en una condición de vulnerabilidad extrema y que hoy desde el Estado provincial se reglamente esta ley, es el reconocimiento, ¿no? Que no solamente todas las personas tienen el derecho a trabajar, sino también nosotras. Muy bien. Ha sido un largo camino, Ángeles, hasta esta reglamentación. Sin ir más lejos, hace no muchos meses, pero bueno, el año pasado estábamos recogiendo el mensaje del colectivo Travesti Trans de La Pampa, que denunciaba la demora de esta ley. Finalmente llega la reglamentación. Y más o menos para orientar a las personas que nos escuchan, Ángeles, ¿en qué consiste o cuál es el primer paso para obtener esta contemplación de parte del Estado, al menos de los estados, tanto provinciales como algunos municipales que también habían dado oportunamente este paso? Sí, mira, más que 5 meses, te diría más de 5 años, ¿no? Porque esta es una lucha que ya se viene dando hace muchos años, ¿no? Pareciera que esto nos cayó del cielo, pero no. Muchas gracias, muy amable. Pero no, esto ya es una lucha que tiene hace muchos años y bueno, hoy con los vientos políticos favorables se logró este reconocimiento y esta ampliación de un derecho fundamental, ¿no? Y espero que también esto ordene a todos los municipios de acá, de la provincia, porque hay municipios que han dictado ordenanzas y no reglamentan o reglamentan a medias, se toman el tiempo, ¿no?, que ellos creen conveniente también, ¿no? Tal cual. Verdaderamente muchas veces se ha especulado, lo hemos contado, hemos escuchado en tu voz y en la de otras compañeras también, la sensación de que muchas veces fue producto de una utilización política o de una mera demagogia de época. Lo cierto es que la tarea de los colectivos y de las personas que militan todos los días, Angie, van consiguiendo sus frutos en la medida de lo posible. Se ve, no se puede aflojar ni tantito así. Ángeles, esta tarde-noche hay un encuentro, un poco como para festejarlo, para verse las caras entre personas del colectivo, allegadas, allegados, familiares y amigos. ¿Qué es lo que, cómo es, cuándo va a pasar esta juntada? Hoy a las 20 se va a dar un encuentro para juntarnos a festejar y a celebrar este momento histórico, ¿no?, para nosotras. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde va a ser, Angie? En las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa. Muy ahí bien. Nos vamos a dar el encuentro, así que invito al público y a toda tu audiencia a acudir con las banderas y todo. Muy bien, en la calle Gil, en las escalinatas de nuestra querida ULPAM, esta tarde-noche tenemos la posibilidad de un poco de festejar, si se quiere, y vernos las caras, Angie, sobre todo a las personas que se comprometen todos los días en que mejore el acceso de todos a nuestros derechos ciudadanos. Bueno, felicitaciones, si se quiere, en tu persona, a todo el colectivo y a toda persona que se compromete y luche, Ángeles. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. Muy amable. Que tengan buena jornada. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, finalmente sí, salió la reglamentación de la Ley de Inclusión Laboral Trans, una normativa que surgió, creció y se arraigó finalmente en nuestros estados, si se quiere, a pesar de las discriminaciones todavía y de lo que hay, de lo que falta por mejorar, bueno, llega la garantía de la inserción y la estabilidad laboral de personas travestis, transexuales y transgéneros a La Pampa.